¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión, nueva después de dos semanas de... una semana de no haber estado al aire. Aquí estamos de nuevo en Metalmania. ¡Tacos, tamalitos! Ah, no, ¿verdad? De costa a costa, manito. Bueno, ya como se darán cuenta, Rafita ya está mejor, hasta de buen humor. Sí, ya, ya, a huevo, a huevo. Dije lo de tacos, tamalitos. No te había platicado porque quería que tuvieras una reacción genuina. Le mandamos un saludo a Sandra Barragán, que siempre escucha el programa. En la emisión anterior me platicó que estaba escuchando el programa junto con su hijo. Y que su hijo le dijo que por qué decíamos tacos, tamalitos. Pero no es tacos, tamalitos. A lo mejor tenía hambre. Sí, pues sí. Es de costa a costa, manito, porque yo soy costeño, pues. Exacto, y si era la hora de cenar, pues obviamente. Lo primerito que se le vino a la mente, pues a mí se me venía a la mente ahorita unos tacos, güey. Ay, qué rico, güey. Pero la neta, ya ahorita ya me da hueva salir. Aparte, está haciendo un pinche frío acá en San Luis. Yo no soy friolento, pero neta que ahora sí lo estoy sintiendo, güey. Pues acá, a pesar de que es playa, acá en Baja California Sur, me enfermé, me di la enfermada de mi vida. Todavía ando un poquito ronco, y está haciendo mucho viento, pero sí se me antojaron los tamalitos a mí, con un champurrado. Ándale, igual. Y pues bueno, pues ya lo checaron por ahí, el Papringo nuevamente, ya con toda la pila puesta después de que pues, ya lo escucharon, estuvo malito toda una semana, y créanme, o sea, Rafa es una persona, no lo digo porque, pues, digo, no lo tengo aquí, sino que está del otro lado de México, pero es una persona tan responsable que desde hace un par de días me estaba insistiendo que ya hiciéramos el programa porque ya podía hablar, pero le digo, no, Papiringo, aguanta, vara, pues es que la verdad es que cuando sales de algo así como lo que tú tenías, que no era un simple resfrío, sino más bien que traías una infección. Laringitis. Laringitis, sí. Sí, cuando piensas que ya puedes empezar a hablar y empiezas a hacerlo, güey, a los 5 o 10 minutos ya estás que te carga el payaso, güey. Entonces, sí, pues, mejor esperarse unos días y pues ya ves, ahorita ya andas a todo dar. No, y aparte hace dos días hablaba como el gallo Claudio. ¡Oye, hijo! ¡Oye, mira, hijo! ¡Mira cómo digo, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Mira, mira, hijo! ¡Mira! ¡Vamos a jugar con los explosivos! Algo así. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un programa tan brutal como cada semana. Ya ven que pues hacemos la mejor selección posible para cada uno de los programas y tratamos de no bajarle mucho la intensidad. Y bueno, les vamos anunciando de una vez porque si no se va a ir el programa y se me va a olvidar. Sobre todo, les queremos dar la noticia exclusiva aquí en Metalmania, que ya muy pronto empezamos a transmitir en streaming, por fin, después de... ¡A huevo! Después de un mes, tenemos como fecha establecida el próximo 3 de febrero. El nuevo concepto se va a llamar Underprod Radio. Ya por ahí ustedes están escuchando a la mitad de cada uno de los programas el spot preventivo. Y pues bueno, ¿qué va a ser Underprod Radio? Underprod Radio, habrá a lo mejor gente que diga, ah, pero pues es que es lo mismo que Alterno. No, realmente es un concepto diferente. Realmente Alterno era lo que desde un inicio nosotros quisimos hacer como Underprod Radio, pero bueno, se presentó la oportunidad acá con nuestro carnal Ricardo Ortega y pues bueno, pues decidimos hacerlo con el apoyo de él, pero pues, era un proyecto que ya teníamos desde hace 9 años y de hecho el preventivo que ustedes están escuchando fue grabado hace 9 años, no es un preventivo nuevo, y lo van a poder constatar si escuchan alguno de los primeros programas que están en el blog de merolmenia.blogspot.mx. Van a poder ustedes escuchar este mismo preventivo, pero en programas que se hicieron hace 9 años. Entonces, pues ahora sí que esa es la prueba más fehaciente. ¿Y cómo te sientes, Papiringo, ahorita con esa emoción de que ya muy pronto vamos a estar estrenando nueva estación de radio? Muy contento, muy motivado. Vienen cosas muy chingonas para que se mantengan pendientes. Estamos trabajando muy duro. Este mes que hemos estado, digamos, transmitiendo fuera de streaming, hemos estado trabajando tanto José Luis como un servidor en este concepto que pues ya está tomando forma, ya está casi listo para lanzarse el próximo mes de febrero. Y pues esperemos que les guste. Yo sé que les va a gustar. Tenemos cosas muy chingonas preparadas para todos ustedes. Y muchas novedades también. Así que van a tener mucho en qué entretenerse todos los días escuchando Underpress Radio. Así es, y la transmisión va a ser igual 24 horas continuas. Así es. Los 365 días de la semana. Y va a incluir cosas que no pasábamos en alterno por la limitación que había en el concepto de alterno, porque alterno era alternativo en su mayoría. Ahora sí que de puro favor nos dejaban pasar cosas más podriditas, más podriditas, exactamente. En Underprod Radio no vamos a tener esa limitante. De hecho, va a haber un espacio de puro metal extremo y que va a ser compuesto en su totalidad por música elegida por Rafito Uribe. Gracias México, gracias. Sí, terminando los programas de Metal Mania, les adelantamos que los vamos a dejar con una hora de metal extremo, selección de un servidor, y ahí sí va a ser pura pinche podridez, puro black, puro death, brutal death, grindcore. No se la van a acabar. Exacto, va a ser el espacio más escuchado por todos los trus. Y bueno, pues vamos a comenzar, mi Rafita, y les vamos dando más detalles en lo que avanza, claro que sí, el programa. Y qué les parece si comenzamos, vamos a comenzar con una banda de thrash de New Jersey, ya legendarios. Esta banda son Fade or Fear, quienes formaron parte de esa nueva camada de thrash americano, bueno, nueva entre comillas, que le siguió a la famosa camada de thrash del área de la bahía y que, como todos sabemos, está conformada por Metallica, Slayer, Testament y Exodus. Pues esta camada estaba formada por Fade of Fear, Forbidden, Dark Angel y Sacred Rage. Fade of Fear debutaron en el 89 con Punishment Area, un disco que hasta la fecha sigue sonando brutal. La banda se desintegró un año después tras grabar un demo, y 19 años después regresó, grabó dos discos entre el 2009 y el 2012, se volvieron a perder y recién hace un par de semanas anunciaron por fin que van a regresar con un nuevo disco y ya lanzaron un adelanto del mismo que les tendremos en próximos programas. Y pues regresaron con la mala noticia también de que su vocalista original Tim Blackman ya no está más con ellos, y entra al quite de las vocales Jarvin Osric, de quien pues no se tiene antecedente de otras bandas, pero que posee un rango vocal impresionante. Ya lo van a escuchar muy pronto, por aquí lo vamos a tener en Metal Mania, pero pues vamos a comenzar con este clásico del debut, Punishment Area de 1989, Fade of Fear con CDS. We'll be right back. Bien, ya estamos de regreso. Esta rolita de Faith or Fear, buenísima, buenísima. De hecho, yo recuerdo que tú, José Luis, me habías pasado este material, el Punishment Area, hace ya un buen de añitos. Me pasaste una colección entera de puro trash y crossover de trash, estaba muy chingona. Exacto, recuerdo, pues recuerdo. En los días de Ultrasonica, exactamente. Yo les perdí la pista, o sea, nada más escuché este álbum. Regresaron por ahí del 2002 al 2003, como bien dijiste, y volvieron a meterse al congelador, digamos, y volvieron a regresar en el 2008. Por ahí estuve investigando. En el 2009, un año después de su regreso, su bajista Clarence C.J. Jenkins falleció un 13 de septiembre del 2009. Le dio un paro cardíaco mientras estaban tocando en un festival en New Jersey, en el escenario. Mala onda. Sí, qué bueno que te recordaste ese detalle, a mí se me pasó. Qué bueno que Y sacaron el Titanium en el 2012, que sinceramente no lo he escuchado. Yo no sabía que habían regresado en el 2008. Me pasó de noche ese dato. Y pues qué buena onda que están sacando nuevo material. No he checado la rola nueva, pero en cuanto terminemos esta grabación va a ser lo primero que voy a hacer, te lo prometo. Exacto. Sí, te paso el link. Ahorita terminando te paso el link para que la escuches. Va. Te debo su Davigo Pidata. No, ha de estar en YouTube, ¿no? No sí, está en YouTube, güey, de hecho. Sí, ya está el videoclip oficial. Y pues, hablando de bandas grandes, vámonos ahora con un bloque doble. Digamos que es una rola que va a ocupar todo un bloque porque está un poquito larga, dura más de lo que normalmente dura una rola. No lo hice adrede, no escogí la rola más larga del disco, pero pues todas las rolas de este disco tienen más o menos esa duración. Estoy hablando de la banda Majestic Downfall, que no la habíamos presentado en este programa, a pesar de que lo merecen mucho. Es una banda de Doom Death Metal, muy a la vieja escuela. Fue formada en el 2006 como un proyecto de un solo integrante, que es Jacobo Córdoba, de Querétaro, a quien le mandamos saludos. Él se encargaba en un principio, pues grabó sus dos demos haciendo las vocales, las guitarras, el bajo, los teclados, la batería. Después se fueron incorporando otros integrantes, como Alfonso Sánchez en la batería. Este cuate estuvo en una banda que se llamó Antiqua. Yo recuerdo que en San Luis Potosí los llegué a ver, si no mal recuerdo, fue en el 1999 o en el 2000 más o menos, cuando tocaba la banda Dadart. ¿Te acuerdas de Dadart, José Luis? Sí, me acuerdo, cómo no. La banda de Pablo, les mandamos un saludo. Uh-huh. Y muy buena banda. Tienen ya a la fecha 5 álbumes de larga duración. Les vamos a presentar una rola del más reciente. A todos los que sean fans del Doom de la vieja escuela, como por ejemplo lo primero que se llama Dying Bride o Catatonia, les recomiendo mucho a Majestic Downfall. También otra banda de Finlandia que se llama Asphodelus. Ellos acaban de tocar en el México Metal Fest en el año pasado. También el año pasado hicieron una gira de 13 fechas por Canadá junto a Helleborn. Tocaron también el año pasado en el mítico Maryland Death Fest, que es uno de los mejores festivales para los amantes del death y del doom, junto con bandas como Bornagar, Unleashed, Immolation, Mortician, Voivod, Benediction, Pestilence. O sea, se están codeando con los grandes. Hace 2 años tocaron en el festival, en el crucero metalero 70.000 toneladas. También tocaron en Nueva York. Y en el 2016 se aventaron una gira de 4 fechas en Alemania, 1 en Bélgica, 2 en Francia, una en Holanda, y la lista de conciertos internacionales sigue y sigue. Una banda orgullosamente mexicana que merece que los reflectores estén sobre ellos y que más personas le chequen su material, porque no cualquier banda mexicana llega a esos niveles. ¿A poco no, José Luis? Sí, eso es correcto. Y pues bueno, pues adelante, Papiringo. La rola se llama Waters of Fate y pertenece a su más reciente producción del 2018, que se llama también Waters of Fate, que lanzaron a través de Chaos Records. Espero que les guste. We'll be right back. Bien, amigos, regresamos a Metal Mania. De costa a costa, manito. Eso ya se te andaba pasando. Y bueno, no. Que escuchamos hace un momento de Majestic Downfall, quiero dar mi opinión al respecto, papiringo. Échale. Permíteme échale. Meter mis narices aquí. Fíjate que a mí me gustó, güey, la neta me gustó. Me recuerdan, obvio, a mí, en lo personal, a unos primeros Cathedral. Aunque aún más, ándale. Fíjate que a mí me recordaron en muchos momentos a también lo primero que hacía Neurosis. La verdad, muy, muy buen Doom. Excelentes cambios. Incluso ese momento death metalesco casi rayando en el black por la velocidad de la batería. Fue algo que también me gustó mucho, aun y cuando yo no comulgo mucho con cosas así muy blaqueras. Bueno, específico no fue black, pero sí por la velocidad se asemejó mucho, pero la verdad excelente track, me agradó, papelito. Otro más para la lista de escucha de esta siguiente semana. No, yo ya me chuté el disco completo, ya me había chutado dos de sus trabajos anteriores. Y este último no había tenido chance de escucharlo completo, ya me lo despaché unas dos o tres veces. Está muy bueno, está excelente. Excelente. No, solo así de no haber sido por ti, no, ni los hubiera conocido, la verdad no la sabía, verdad, de su existencia. Sí lo merecen, o sea, haber tocado en Estados Unidos, en Canadá, en el crucero 70.000 toneladas, en Europa, no cualquiera, ya están en las grandes ligas estos cuates. Sí, fíjate, es lo chido de este programa. O sea, la gente que nos escucha generalmente, pues bueno, está aprendiendo un poco de muchas cosas que a lo mejor no conocían, o disfrutando de muchas cosas que ya conocen. Y ay, güey, pues qué chido que Metal Mania lo está pasando. Pero fíjense que nosotros, aquí Rafa y Servidor, aprendemos mucho de cada programa con ustedes, porque muchas de las cosas que yo elijo para el programa, algunas Rafa no las conoce, y la mayoría de lo que pone Rafa yo no lo conozco. Entonces yo soy quien más se nutre de este programa. Créanme que de cada programa siempre sale algo bueno. Y pues bueno, vamos a ahora, papiringo, a cambiar un poco de género. Vamos a subirle un poquito el acelerador. Vamos con un super estreno. Esto a cargo de una banda que ya les habíamos programado antes y que dio mucho de qué hablar con su disco anterior, You're Not You Anymore. Me refiero a los canadienses Counterparts, cuyo nombre también no se los había comentado. Bueno, creo que se los comentó Rafa. No recuerdo, fue tomado del nombre de uno de los álbumes de uno de sus bandas locales favoritas, los legendarios Rush, quienes, por cierto, recientemente sufrieron la pérdida del gran baterista Neil Peart. Y bueno, pues bueno, no vamos a tener nada de Rush por el momento, pero bueno, les comentaba que Counterparts iniciaron como una banda de hardcore melódico y poco a poco fueron endureciendo su sonido hasta llegar a la brutalidad de su anterior álbum, y repiten la fórmula para este más reciente, que lleva como título Nothing Left to Love, y que, a pesar del nombre, es un disco que solo contiene metalcore de alto octanaje. Aquí está su más reciente sencillo, que contiene los dos primeros tracks con que abre el álbum, y aquí está Counterparts con Love Me y Wings of Nightmares. Thank you. Bien, lo que acabamos de escuchar hace unos instantes fue a la banda neoyorquina de madcore, hardcore, metal progresivo, grindcore y todo lo que se les ocurra, este demoledor Scattered Sprites a cargo de Carbomb. Esto pertenece a su nueva producción Mordial, que es ya el cuarto disco en su carrera y donde encontramos esa inconfundible influencia de Meshuggah, como ya lo habíamos comentado en programas anteriores. Otra banda más que, de no haber sido por el Rafita, también no lo hubiera conocido. Extraordinaria, extraordinaria banda. Ya 4 álbumes. No he escuchado los anteriores. Incluso ni siquiera sabía que el primero lo había sacado Relapse Records. Sí, y en el segundo hubo una participación ahí de Joe Duplantier de Gojira. Y pues esta rola que acabas de poner, Papiringo, es, hasta la fecha sigue siendo el sencillo más reciente. Muy buena banda, muy buena banda. Y a propósito de la banda Counterparts que pusiste al principio del bloque, aprovecho para mandarle un saludo a Irving Leonardo Lucero, de que es de aquí de Los Cabos, pero radica en la ciudad de Guadalajara, está estudiando música y es súper fan de Counterparts. De hecho, en su canal tiene varios covers de en guitarra eléctrica de Counterparts, para que quien lo quiera checar. Muy buen músico y súper fan de esta banda. Las dos bandas, mis respetos. Hacen cosas muy complejas, muy bien elaboradas, y pues hay que estar al pendiente de lo que sigan haciendo. Exacto. Y esta semana, hijos, cómo me sorprendió Rafita con bandas que no conocía yo dentro de la escena progressive metal. Pero bueno, ese ya es punto aparte, luego después lo comentamos. Pero ahorita estoy, como se diría coloquialmente, estoy muy enculado ahorita con Animals as Leaders. Excelente banda. Se los vamos a estar pasando muy pronto. Y bueno, vamos por lo pronto a un corte rapidísimo y regresamos con más de lo mejor del metal aquí en Metal Mania. What the hell is going on here? Metal Mania. Música para todos los gustos. Activa las 24 horas del día. Muy pronto, Underground Radio. Re-evolución musical. Underground Radio, revolucionando la manera de escuchar música. That was my street code. Metal Mania. Para que no nos extrañen, ya estamos de regreso después de este cortecito en el que ya pudieron escuchar los spots de Underport Radio. Próximamente vamos a estar lanzando al aire ya este proyecto. Pues ya, ¿qué tanto falta? ¿Dos semanas? ¿15 dos días más o menos? Más. Dos semanitas más estamos estrenando Underport Radio y vienen cosas muy chingonas para que estén pendientes. Va a haber música para gustos muy diferentes y no va a haber límite de perrés tampoco, porque le tenemos metal bien chingón preparado para Metal Mania y para otros espacios también afines. Exacto, los días que se va a estar tocando metal van a estar muchísimo más podridos de lo que estaban en alterno. Uf, papá. Y va a haber también días de de música electroindustrial, si no me equivoco. Ah, sí, claro, sí, los mismos días también, que ya en su momento se los vamos a estar especificando. Es más, les vamos a publicar, así como lo hacíamos con Alterno, les vamos a publicar también la barra programática de lo que va a ser Underprod Radio muy pronto, tanto en la página de Metal Mania como en la de Electroshock, y también un poco antes de la salida de la estación también vamos a estar ya activando la página de Facebook de Underprod Radio, para que también estén al pendiente. Les vamos a estar mandando las invitaciones para que nos hagan el favor ahí de regalarnos su like y también de recomendarnos con todos sus camaradas. Y para que estén al pendiente de nuestras publicaciones, porque en esas páginas es en las que vamos a estar anunciando todo y compartiéndoles mucho material interesante. Y pues a propósito de que hubo una banda mexicana muy chingona y de proyección internacional en la primera parte del programa, no podía dejar pasar la oportunidad de poner a esta otra banda mexicana. Vamos a poner ahora algo de Semican. Acaba de salir hace como 2-3 días más o menos el trailer oficial del festival Wacken Open Air, que como la mayoría de ustedes lo saben, es el festival más longevo y más importante, el más prestigioso de metal en todo el planeta. Y orgullosamente pues ellos son parte de la imagen de este trailer oficial, ya que el próximo Wacken de este año se va a realizar con un concepto de la cultura azteca y maya, así que va a ser un Wacken bien mexicano y espero que esté lleno de muchos mexicanos. hay que echarle el cochinito para poder lanzarnos, Papiringo. Así es, chéquense por ahí el este video que compartió el buen Rafita a través de la página de Metal Mania, y también ahí por está. Ahí ya se compartió en otras páginas, chéquenselo muy muy bien, está muy bien hecho. Pues digo, ¿qué podíamos esperar, no? Sí, pues es el Wacken, o sea, ese es lo mejor de lo mejor. Y pues esta banda fue formada en Guadalajara, tocan en el 2006, tocan una fusión de folk metal con ondas aztecas, música prehispánica, le meten death metal, le meten thrash, le meten de muchas corrientes. Ya tocaron en el Wacken en 2018, es importante también resaltar que es la única banda mexicana que ha tocado en este festival como invitados en el cartel. Cada año se hace el Metal Battle, o la batalla de bandas, la guerra de bandas de Wacken, y México siempre manda cada año a una banda. Hace 2 años incluso ganó Jet Jaguar el primer lugar, primera vez que una banda latinoamericana lo gana. Pero como parte del cartel oficial de Wacken, Semican es la única banda mexicana que ha estado ahí. Pues este 2020 van a ser también uno de los actos principales. También ya tocaron en el Hellfest el año pasado y están entregándonos desde el año pasado este tercer álbum de larga duración que se llama In Otli Teoyotica In Mikistli. ¡Ay, sí lo dije bien! Esta rola que les vamos a presentar se llama Luna Desmembrada. Fue una de mis favoritas. Aquí canta una chica, es una rola muy, muy padre, a quien le mandamos saludos. Yo sé que está escuchando el programa, Irma Íñiguez, que fue quien puso su hermosa voz para esta rola. Y también incluso se presentaron en el Notfest 2019 presentando esta rola en vivo junto con el resto de su setlist. Y pues ya sin más, los dejamos con esta rolita de Semican que se llama Luna Desmembrada. ya estamos nuevamente en Metal Mania. Vamos enseguida con el siguiente bloque, pero no sin antes hacer mi aportación al respecto con la rolita que acabamos de escuchar de Semican. Ya lo había dicho en ocasiones anteriores, es una muy buena banda que de hecho les recomendamos a todos, pero yo insisto, y de verdad discúlpenme si suena un poco malinchista, pero no me acostumbro yo a los elementos prehispánicos presentes en esta rola en especial. De hecho, ya Rafa ya me había mostrado el audio oficial de este track y le había hecho el mismo comentario. De hecho, algo parecido hizo ya hace varios años Muluk Pax, que uh-huh. Nada más que pues ellos en una vertiente un poquito más inclinada hacia el hardcore crossover, no sé cómo metalcore, yo creo. ¿Mandé? Ándale, como new metal, metalcore. Sí, era más new metal, exactamente. Creo que siguen vigentes los Muluk Pax, creo, ¿no? Sí, no, todavía no han grabado nada nuevo, pero todavía están ahí presentes. Y bueno, pues del resto de la rola, la verdad, ¿qué les puedo decir? Está muy, muy bien, excelente, muy buena producción. La voz de la chica, muy bien colocada, muy buena voz también. Me encantó, nada más, lo único que sí, el único pero que le pongo es ese de los elementos prehispánicos, que a mí en lo particular no me terminan de convencer, pero pues no sé, Pues es parte del concepto de la banda, de hecho. Sí, exactamente, sí, eso es lo que hay que respetarlo. Sí, sí, sí, o sea, y están exponiendo, digamos que a nivel internacional están transmitiendo la cultura del folk mexicano a los europeos, que son gente, en su mayoría, gente muy preparada y muy abierta a aprender cosas de otras culturas. En Europa pega mucho el folk metal, o sea, en Wacken hay muchísimas bandas de folk, como bandas como estos, ¿cómo se llaman? Zoen, como Fine, como Subway to Sally, ondas así, les encanta In Extremo, Corvus Corax, y pues han tenido muy, muy buena aceptación por allá. No dudo que en una de esas se queden a vivir allá. Incluso sí, fueron parte también de un festival que es de puro folk metal, que se hace en invierno, parte de Wacken, que se llama Wacken Winter Nights. También tocaron en ese el año pasado, y pues andan haciendo las cosas muy bien. O sea, el que estén en esas instancias no es por casualidad, sino por causalidad. Es producto de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de hacer las cosas bien, de ser constantes, profesionales, y pues todo el éxito del mundo para ellos. Exacto, y la verdad que chido, porque esta propuesta le da muchísima proyección en el aspecto cultural a México. Y exacto, qué bueno que el talento de nuestros artistas sea reconocido en el extranjero, porque no es nada fácil, la verdad no es nada fácil, y qué chido de verdad a la banda Semican que les esté yendo muy bien. Yo en lo personal sí se la recomendaría a cualquiera, así de prácticamente diciéndole, oye, mira, cheque esta banda, a lo mejor yo estoy muy pendejo para estas cosas y tú lo vas a apreciar mejor, pero la verdad son muy, muy buenos. A mí la rola que ya programamos anteriormente me gustó muchísimo más, o sea, es muy, muy buena banda. Ya escuché el resto del disco también, la verdad está muy bien hecho, muy recomendable. Sí. Y es que el metal ha dejado de ser, digamos que puro pinche ruido para transformarse en un medio de expresión de la cultura de cada uno de los países. Incluso hay por ahí un documental que hizo un sociólogo, no recuerdo el nombre ahorita, Sam Don se llama el cuate que lo hizo, que se llama, creo que, Metal of the World, algo así, en el que analiza cómo en diferentes culturas, a través de la música extrema, a través del metal, van expresando su background cultural. Hay bandas japonesas que le meten música tradicional japonesa, hay bandas en Brasil, por ejemplo, desde que salió Sepultura empezaron a meter ondas tribales, están los de Alien Weaponry en Nueva Zelanda que lo meten con ondas maoríes. En México ya cada vez hay más bandas que se animan a tocar con influencias de música mexicana, prehispánica, en vez de querer sonar a las bandas noruegas, a las bandas gringas. Y así en cada país hay muchas influencias que, gracias al metal, se han convertido en un foro más de expresión cultural. Y pues eso a mí me encanta. Exactamente. Y bueno, vamos a cambiar ahora a un poquito más de género. Otra vez vamos a subirle un poco más el acelerador y enseguida tengo el honor de presentar a la Nobel banda inglesa Vexed, que ya se los dijimos en la emisión anterior, fue definitivamente una de las más grandes revelaciones dentro de la escena metalcore del 2019, con tan solo dos sencillos editados. La banda es prácticamente muy muy reciente y se ha hecho famosa en muy poco tiempo. Ellos en cuestión de meses compusieron material suficiente para darse a conocer y hicieron mini giras por Italia y el Reino Unido durante los últimos meses del 2019 junto a otras bandas, y recién acaban de anunciar ya varias fechas también por el Reino Unido como co-cabezas de cartel junto a la también banda inglesa God Eater, que también les vamos a tener en próximos programas y que está estrenando nuevo disco. La mini gira será por varias ciudades del Reino Unido del 23 al 27 de enero, así es que pues para quienes anden por allá, compatriotas, o si alguien nos escucha en Inglaterra, están muy pendientes de las fechas. Aquí les va el segundo sencillo que hasta la fecha han editado. Esperemos que ya muy pronto nos tengan álbum. Aquí está Vexed con Dominate. We'll be right back. bien, hace unos instantes un clásico, algo que hace mucho que no escuchaba y que esta fue la ocasión perfecta para volverlo a programar y a escuchar. Esto fue Blood Pigs de la banda OTEP, una agrupación liderada por la guapísima OTEP Shamaya y que fue apadrinada por el legendario Ozzy Osbourne en el también legendario festival Ozzfest. Esto es del álbum Sebastroa del 2002. Y para beneplácito de sus fans, OTEP aún siguen activos y su más reciente producción es del 2018 y lleva como título Cold 45, el que esperamos también tener pronto por acá. Vamos, no hay así como que mucha progresión, realmente sigue siendo lo mismo que hace 18 años, pero la verdad siempre es muy grato escuchar de ella y sobre todo verla, porque la verdad sigue hermosa doña OTEP Shamaya. Sí, fíjate que esta banda la le hacíamos mole, pozole, y le poníamos depa en la época de Ultrasónica. Ajá. Yo llegué a escuchar el Sebastra, escuché el House of Secrets del 2004, escuché el The Ascension del 2007 y hasta ahí me quedé. Fíjate, ya lo demás que hicieron me pasó de noche, sacaron 1, 2, 3, 4, 5 álbumes más que sinceramente no he escuchado. Guapísima OTEP Shamaya en aquel tiempo, recuerdo que era una gran novedad escuchar una banda con una vocalista del género femenino, pero que le metieran ondas progresivas, incluso medio dance, medio experimentalonas, estaba muy, muy chingón. Y pues desde que apareció Vexed este año pasado, que efectivamente fue una de las grandes revelaciones aquí en Metalmania, sí me recordó mucho a OTEP, me recordó bastante. Yo creo que no pudiste haber escogido una mejor banda para empatarla con Vexed, que dicho sea de paso, a pesar de que tienen nada más dos sencillos y que son autolanzados, o sea, fueron lanzados de manera independiente, no dudo que el álbum ya salga con una disquera y una disquera grande. Vamos a hacer nuestras quinielas. Yo creo que los va a firmar la Napalm Records, porque es más o menos el tipo de bandas que le interesan siempre a Napalm Records. Uh-huh. Recordemos que Ginger está con ellos. Buen candidato. Y no dudo incluso que su primer álbum lo saquen con la Nuclear Blast, porque el primer sencillo lo hicieron con una colaboración del vocalista de Die Art is Murder, y Die Art is Murder está con la Nuclear Blast, así que probablemente por ahí tengan entrada. Y la verdad, sí, claro, si los firma, la neta, si los firma Nuclear Blast, lo van a tener muy bien merecido, porque están haciendo cosas muy chingonas y van a hacer todo un boom. Y recuerden que aquí los escucharon. Sí, la verdad se van a rayar con ellos. Y recuerden que aquí en Metalmania los escucharon primero. Tengo años que no compro discos, pero el disco de Vexed, en cuanto salga, sí lo voy a comprar. Es compra obligatoria, al menos. Sí, a huevo. Me encantó la banda. Huevo. Sí, la verdad, sí, mis respetos. Y estamos en contacto directo con la vocalista, así que le vamos a pasar el pitazo para que nos escuche. Aunque no nos entienda ni madres. Pero le vamos a pasar el pitazo a Megan Target. Hello, Megan Target. Just in case you're listening. Y bueno, pues vámonos con el último bloque. Ya se está acabando el programa, Papiringo. Se me ha pasado como agua. Sí, como siempre, como cada programa, güey. Cuando uno se divierte, el tiempo vuela. Sí, la verdad. Nos podríamos pasar hasta unas 2 horas y media aquí hablando, como en la emisión que hicimos especial de Año Nuevo, que nos quedó bien maratónica, pero se nos fue como agua. Ay, ustedes disculpen a quienes se aventaron el maratón completo. Nadie se me ha quejado. Nadie nos ha dicho, oye, estaba bien pinche largo, me aburrí. No, hemos recibido muy buenas críticas de ese maratón, sí, que hicimos de Año Nuevo. Pero no, bueno, fue el de lo mejor del año, güey. Valía la pena. El programa de Año Nuevo nunca salió al aire. No, lo hicimos posterior al Año Nuevo, pero digamos que ahí celebramos el todo el 2019, todo el metal lanzado en el 2019. Sí. Y pues bueno, vámonos con este último bloque que va a estar un poquito experimentalón. La primera banda que les tengo preparada es Violet Cold, que en realidad no es una banda, es un proyecto de un solo integrante. Este proyecto es de la ciudad Bakú, capital de Azerbaiyán, que a lo mejor es la única banda que conozco de Azerbaiyán, y tocan noise. No estoy seguro que tocan. Tocan, pues, el sonido de Violet Cold va de géneros desde el ambient, el noise, el shoegaze, el power violence, el post rock, el post black metal, el depressive black. Este cuate, que se llama Emin Guliyev, ya grabó, produjo y lanzó de manera independiente 28 sencillos, 6 EPs y 8 álbumes de larga duración. Este último que lanzó se llama Cosmic, lo lanzó el 14 de febrero del año pasado y pues lo podría definir como un álbum de post black metal, medio atmosférico, con ondas espaciales. Está cortito, dura 36 minutos, para que se lo chuten, vale la pena. Tiene momentos intensos, momentos violentos, acompañamientos muy emotivos, atmósferas muy envolventes. Está muy, muy chingón, muy majestuoso desde mi punto de vista. Para aquellos que sean fans de bandas como Alcest, como Arcturus, como Agaloch, les va a encantar. Si les gusta esta onda, les recomiendo también a Germ. Y pues ya sin más, vamos a escuchar este... Que por cierto, estoy en contacto también personal con este señor, con Emin Guliyev. Una vez tuve la oportunidad de platicar con él. Me desvelé una noche entera. Yo estaba bien, bien emocionado porque estaba platicando con este güey. Le sigo la pista desde hace varios años. Le voy a pasar también el dato, ojalá y nos escuche. Esta rola de su más reciente producción llamada Cosmic, también se llama Cosmic. Y chéquenla, yo sé que les va a gustar. We'll be right back. Metal Mania. Para empatar a Violet Cold, acabo de escoger a esta banda que escuchamos, se llama Dark Matter, o Dark Matter, materia oscura. La rola que escuchamos se llamó Dying Beliefs, pertenece a su material Infinite Loneliness, lanzado en el 2018. Es una banda mexicana también, que no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de ellos porque se acaban de presentar hace unos cuantos días, hace no más de 2 semanas, en el crucero 70.000 toneladas de metal. Fue la única banda mexicana que se presentó en esta edición 2020. Ellos son originarios de León, Guanajuato, se formaron en el 2015 y pues nada más tienen un EP llamado Become del 2016 y este álbum del 2018. Traen una onda tipo post black metal, no usan maquillaje, traen un sonido muy limpio, muy bien elaborado. Incluso esta rola me sonó medio Amorphis y es un elogio la comparación porque Amorphis es una banda que yo respeto muchísimo. Ya escuché el material completo, muy recomendable. Muy pocos medios han hablado de que esta banda leonesa Dark Matter se presentó en el crucero 70.000 toneladas. Vale la pena que se les haga difusión y pues les recomiendo ampliamente su material. Chéquenlo, es una muy buena banda y bandas que están haciendo cosas, digamos que vanguardistas. Este es un sonido que en Europa está vigente con las bandas que están saliendo experimentando con cosas nuevas. Fíjate que si no es porque mencionas que son mexicanos, yo jamás lo habría notado, ¿eh? Bueno, nótese no. También cómo es que Rafita, cuando nos repartimos las rolas, Rafa se la pasa horas checando las bandas que yo le mando y busca información y la chingada. Y yo, vale madre, yo hasta que Rafa no lo dice qué es lo que le... de dónde salieron y qué hicieron y todo eso. Y vamos, ahorita me estoy enterando. La verdad es que no manches, suenan como banda europea, suenan sí, como exacto. Banda noruega, como si estuviera escuchando a In The Woods, a una banda así, no manches. Así es, por eso no lo hubiera creído, la verdad no lo hubiera creído. Dark Matter, excelente banda, güey, la verdad, esta clase de fusiones definitivamente a mí sí me gustan. Yo no soy así mucho de cosas así muy goticonas, pero esos pequeños elementos post-punks y progresivos hacen muy refrescante el género que manejan. Definitivamente me gustaron, me quito el sombrero, la verdad, muy muy buena banda Dark Matter. Al contrario de Violent Cold, prefiero mejor reservarme mis comentarios. En general, a mí no me gustó. Okay, si este disco, si este disco lo sacáramos en el espacio del triturador, seguramente yo votaría en contra, pero bueno, lo siento, pero ese es precisamente el tipo de black que a mí no me gusta. Rafa, ya en alguna ocasión, de hecho, chéquenlo en la página, hay una reseña extensa sí. de este álbum. Rafa lo reseñó y dejó el link inclusive para que lo escucháramos completo. Rafa me lo recomendó mucho por la cuestión de que la banda maneja ese post black, que a mí el post black y el black y todo lo que sea black me suena como exactamente igual, pero me llamó mucho la atención por los elementos de shoegaze, porque a mí el shoegazer sí me gusta mucho y sí es verdad, o sea, tiene mucho de shoegaze, pero ya en el preciso momento en el que empieza la batería de matraca y la guitarrita de y la voz de con mucho trémolo, sí. Y los gritos, es donde ya rompe el encanto para mí. Los gritos que no se avienta así, los gritos que se avienta Emin así medio adoloridos, son muy muy característicos, sobre todo del depressive suicidal black metal, que es un género que al que no mucha gente le agarra la onda. A mí sí me gusta mucho el black sí. depresivo. Sí, me dieron ganas de sacar un bolillo y cortarme las venas, güey. Pero fíjate que tiene mucho, mucho mérito. Este señor no tiene formación musical profesional. Él se educó de manera autodidacta, toca todos los instrumentos, hace obras muy bien hechas. La producción creo yo que está muy bien equilibrada. E incluso el álbum que sacó anterior a este fue un álbum de puro ambient y noise. Está muy interesante, igual y te gusta. A propósito que mencionas lo del triturador, ese es un proyecto que próximamente va a regresar ya como parte de la barra programática de Underprod, pero probablemente en un futuro les explicaremos bien en qué consiste. Exacto. Más o menos, no les vamos a decir con el nombre, cuándo, se van a dar si una está, idea. Si está sí. dentro, si está proyectado. Está proyectado, está en planes, estamos trabajando en ello y pues por el nombre más o menos se darán una idea, no les vamos a decir más. Y pues qué bueno que te gustó Dark Matter. Chécate el material completo, está buenísimo. Traen un sonido. Lo voy a hacer, me encantó la banda. muy elegante, muy elegante. A mí me encantó, ¿eh? Desde el logotipo, o sea, se ve la elegancia y que está bien refinado y muy bien estructurado todo. Mis respetos. Sí, de hecho, cuando dijiste que no usaban maquillaje, yo dije, este güey va a decir, no usan maquillaje, así son de pálidos. Y no, saliste con otra mamá. Es que muchas bandas de post-black ya traen ese concepto de salir sin pico, sin maquillaje. Porque el post-black, pues ya se están yendo más a ondas experimentales, progresivas, ambientales. Otra banda muy recomendable, pues es Def Heaven, que a mí me gusta mucho. Y hay otra que se llama Harakiri from the Sky, que también está buenísima. Próximamente se las voy a estar presentando. Y pues sí, están haciendo un black más refinado y con elementos muy interesantes, ¿eh? Exacto. A mí esta onda sí me late. Y bueno, como se darán cuenta, podríamos seguirnos nosotros aquí 2-3 horas platicando, echando a huevo desmadre entre nosotros a gusto, pero pues no, lamentablemente tenemos que cortar el programa. Y vamos a tener que irnos acostumbrando a pararle a nuestro rollo, porque ahorita estamos sin límite de tiempo, porque no estamos transmitiendo en streaming, pero una vez entre la programación de Underprog Radio, regresamos a la normalidad y tenemos que ajustarnos a una hora, sí. Sí, probablemente, no sé, en un futuro a lo mejor haríamos el programa de 2 horas que duraría como 3, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque tengamos el tiempo de hacerlo, porque la verdad sí es una chinga. Bueno, es muy divertido hacerlo, pero es una chinga hacer la edición. Entonces la producción, la edición, sí. Exacto, ahorita por lo pronto nos la llevamos de una hora. Y bueno, pues bueno, agradecerles a todos por habernos escuchado esta semana y que estén pendientes la próxima por más de lo mejor del metal de todas las latitudes a nivel mundial aquí en Metalmania. Y mi estimado Rafita, alguna otra muchísimas gracias antes de irnos. No, pues nada más agradecerles el favor de su atención y pues nos estamos escuchando la próxima semana. Ok, hasta la próxima semana entonces. Bye. Bye bye. Metalmania. There is hope. Underprog Radio.